Radio AQP, la mejor música para usted. The music.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Close your eyes, let it flow. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.